Continuamos en Entre Mate y Mate. Tremenda la versión de Annie Lennox. La verdad que impresionante esa interpretación. Bueno, mañana jueves 30 de julio a las 11 horas va a haber una charla en vivo de una temática que a nosotros nos interesa particularmente. La consigna es cómo recuperar y promover la producción local de alimentos en Capilla del Monte. Van a exponer Daniel Biagetti, que es profesor en economía, Federico Pelliza, técnico agropecuario, Alberto Gandulfo, que es el titular de la Comisión Nacional de Microcréditos, va a moderar Federico Fumiato, concejal Vamos Capilla, y también va a exponer Laura Carizoni, que es licenciada en Administración Pública, y justamente con ella estamos comunicados. ¿Cómo estás, Lau? Hola, buen día, Entre Materes, ¿cómo vamos? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, acá, contento de que ha salido el sol nuevamente, por así que suerte. Estamos pechándole al frío. Qué lindo, ¿no? El solcito, porque es necesario. Bueno, esta charla que va a ser en la plataforma Zoom y que, bueno, es convocada por Vamos Capilla, ¿de qué trata, básicamente, más allá de la consigna? Bueno, justamente la consigna lo tira bastante, ¿no? Pero la idea es poder, por un lado, presentar más públicamente, ya que en este momento, bueno, obviamente por el contexto de pandemia, no se pueden hacer actividades presenciales, entonces aprovechar la herramienta virtual para presentar más al público, más allá del Consejo Deliberante, por un lado, la propuesta que está llevando Vamos Capilla al Consejo Deliberante de nuestra localidad y que se viene tratando en comisión, felizmente se ha dado lugar y se está debatiendo, sobre un proyecto para el resguardo y fortalecimiento de la agricultura familiar que tiende hacia la soberanía alimentaria en nuestro pueblo, que es un proyecto, no es nuevo, digámoslo, ha redactado un proyecto así Daniel Biagetti hace ya varios años y que, bueno, actualmente, felizmente, está teniendo lugar a ser debatido. Y la idea, más allá de la ordenanza en sí misma, es poder comentar, debatir y reflexionar entre todos la cuestión de la necesidad de la producción local de los alimentos y de alimentos sanos, ¿no? Bien. En este sentido de poder las poblaciones dejar o por lo menos disminuir los costos de logística que tienen los alimentos que consumimos todos los días, también en avanzar en esto de poder tener alimentos un poco más sanos en nuestras mesas y que esos alimentos sean accesibles en términos económicos para todos los bolsillos de nuestras familias. Y por otro lado, que también tiene que ver esto, bueno, hay una parte cultural de esto también, ¿no? Porque en Capilla del Monte hace muchos años era una zona productiva en este sentido. Sí. Y un poco se ha perdido en términos estructurales, pero no se ha perdido en cuanto a capacidades y en cuanto a proyectos que existen y muchas veces no están a la vista, ¿sí? Bien. Justamente, perdón, diría también, sí, conversamos hace un par de semanas con Federico Pelliza, que va a ser uno de los expositores de este punto que estás remarcando, que Capilla del Monte supo tener este tipo de circuitos productivos, pero que tiene la potencia para retomarlos. ¿Lo ves así? Sí, claramente. Y hace un tiempo que algunas organizaciones y algunos partidos políticos venimos planteando esto. Esta temática se ha tratado en foros sobre desarrollo local, mira, te diría hace unos 5 años, 6 años, y está un poco latente. Tal vez, bueno, la situación ahora, por un lado, que haya tenido cabida en el Consejo Deliberante para debatirla, y por otro lado, que también en términos más, si se quiere, nacionales, el trabajo de las organizaciones rurales, de las uniones de trabajadores de la economía popular y demás, lo está poniendo también más en evidencia la necesidad de que esta producción se visibilice y se apoye, y la necesidad no solo para un sector que produce por ser parte de su trabajo, sino el beneficio para la población toda. Bien. En algún punto también las producciones de nuestra radio, en términos de lo que ha sido visibilizar la agricultura familiar en Córdoba, de retomar algunas cuestiones de estas también en Entre Mate y Mate, en Crece la Voz, en las producciones que tenemos, tienen que ver con eso y se unen. Por eso también menciono que hay, y haciendo hincapié en lo que decía el CDP Giza, hay una cuestión cultural también, sí. No es solamente económica, y también está la pata ambiental, ¿no? Porque cuanto más resguardados podemos tener los territorios, protegidos en términos de cómo se produce, en qué zonas conviene producir y se puede producir sin dañar el ambiente, sin contaminación, sobre todo, y el hecho, a su vez, de aunar esto con la reducción de la logística, cuando vos podés tener mayor producción y mayor consumo de alimentos de cercanía, implica también un beneficio, tanto en términos económicos más estrictos, si se quiere, como en términos ambientales. ¿Crees que la situación de pandemia ayudó, por lo menos a nivel local, a que se abra la puerta para visibilizar este modelo alternativo o la capacidad productiva en estos términos que tenemos localmente? Sí, lo creo, pero que también va sumado, como te decía antes, a cierta acumulación de la lucha de los sectores productivos, los movimientos campesinos, las uniones de trabajadores rurales. No olvidemos que el año pasado hubo un foro nacional de trabajadores de la ruralidad que justamente puso muy sobre la mesa todas estas temáticas. Y ya pensando también, no solamente en términos de visibilización y de un reclamo sectorial, sino ya claramente también proponiéndole al Estado Nacional ciertas políticas públicas que serían, digamos, las necesarias para que todo esto que venimos mencionando se potencie. Bien. Y un condimento más que le agregaríamos a esta reflexión es también la necesidad, por un lado, de diversificar la economía para nuestro pueblo, las localidades vecinas, digamos, esto obviamente hablamos de Capilla del Monte porque vivimos acá, y es nuestro el territorio el que habitamos, pero que son cuestiones que también son válidas para otras localidades, ¿verdad? Y lo otro que no es menor, y vamos a charlar un poquito de eso también mañana, es también la desconcentración en términos de lo que es la o lo que puede ayudar no solo a la diversificación de la economía, sino también a la desconcentración de quienes producen, que hoy en día los alimentos, o la mayoría de los alimentos que consumimos en nuestro país, están producidos por muy pocas empresas, en general multinacionales, y que también en ese sentido influyen en la formación de precios. Claro. Entonces, la posibilidad de desconcentrar la producción en todos los ámbitos, aquí no solamente en los alimentos, en todos los ámbitos en los que sea posible, ayudaría a que los precios finales que pagan los consumidores bajen y por lo tanto también tengamos un atisbo más hacia una democracia económica, ¿no? Porque acá ya hablamos de un modelo más grande, pero y nos salimos rebasa, digamos, la producción de alimentos, pero es también pensar que el modelo capitalista, como lo venimos viendo, también está desbordado, también está puesto sobre la mesa en términos de análisis por muchas organizaciones, muchos sectores, incluso en el contexto de la pandemia, que nos ha dado muchísimo para pensar, y que, bueno, desde algunos espacios venimos sosteniendo que ese modelo ya no da para más, ¿no? En términos de cuánta gente deja fuera y en términos también del avance de depredación sobre el ambiente. Bien. En términos justamente de la posibilidad de, bueno, de implementar algunos emprendimientos asociativos y también en particular de la producción agrícola, ¿cómo ves el comportamiento en este momento del Estado Nacional, que corporizado por un lado en el INAES, en el INTA, en los distintos estamentos estatales que pueden accionar en este sentido? Bueno, sí, veo que hay que se ha abierto una oportunidad interesante desde las políticas públicas a nivel nacional que creo que se venía necesitando, se venía esperando y eso está manifestándose. Claro que, digamos, tanto el hecho de que el gobierno es reciente y la situación de pandemia que hace que en muchas cuestiones haya habido que bueno, direccionar fondos hacia la atención de la salud más concretamente, la emergencia, la asistencia alimentaria directa y demás, hace que un poco, digamos, se complique la implementación más rápida de algunas políticas. Sin embargo, sí he visto, como nunca creo, el INAE se está abriendo a tener relación más directa con los territorios, han puesto a disposición la simplificación de los trámites para la conformación de cooperativas nuevas, están acompañando también, han propuesto una formación de mesas del asociativismo y la economía social en los territorios para que justamente las organizaciones que trabajamos esas temáticas podamos tener una referencia directa con el instituto, que generalmente ha sido como un instituto más lejano, ¿no? Por estar en Buenos Aires, sí. Con muchas veces con complicaciones en términos de la atención de todo lo que ha sido la cuestión de trámites. Vemos también que se está renovando la Secretaría de Agricultura Familiar, que se está renovando también algunos proyectos en el INTI, que tienen que ver con estas temáticas, el apoyo al desarrollo rural. Y diría también, bueno, digamos, otra cuestión que se puso muy en debate, y muy en evidencia la cuestión de los alimentos, es el plan contra el hambre, que me parece que está siendo una política muy importante para analizar en nuestro país, y que en ese sentido, digamos, no solamente en virtud de, bueno, de que, por supuesto, cada familia tiene que tener la posibilidad de comer en cantidad necesaria, sino también en calidad, y ahí es donde la cuestión de la agricultura familiar y la agroecología en general tiene mucho para aportar. Así es. Bueno, entonces, mañana jueves 30 de julio a las 11 horas por plataforma Zoom, los invitamos, las invitamos a esta charla, bueno, en la cual va a estar también Laura Carizoni. Es importantísimo este tema para que vayamos pensando y repensando modelos más sanos y más justos en términos de los alimentos. Entonces, ¿cómo recuperar y promover la producción local de alimentos en Capilla del Monte? Es la consigna y mañana a las 11 van a estar exponiendo. Muchas gracias, Lau. Por nada, y bueno, así nos encontramos. Un gran abrazo. Hasta pronto. Pasaba Laura Carizoni.